vos también podés detectar alguna anomalía en los pechos de tu pareja. Charlalo y acompañala a una consulta médica. Los exámenes regulares pueden salvar vidas. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Asociación Lazo Rosa. Saber que se puede.